que llevó grabado como tus ojazos pardos de suave mirar, como tu boca rosada cuando a veces me dice te amo, las bellas palabras que me hacen soñar, porque me estremezco al oír tu nombre, porque siento el beso de la última vez, porque me estremezco al oír tu nombre, porque siento el beso de la última vez. Esperanza en mis horas tristes, eres cual rocío en la noche de mi inspiración, y tus dulces palabras son como si en el cielo enviara un divino alivio para este trovador, porque me estremezco al oír tu nombre, porque siento el beso de la última vez, porque me estremezco al oír tu nombre, porque siento el beso de la última vez. Porque me estremezco al oír tu nombre, porque siento el beso.